La conoció bailando, se enamoró bailando, la acompañó a su casa, le dijo yo te amo. Y desde aquel momento fueron dos locos sueltos, a veces conversando, a veces discutiendo. Ella y él, enamoraditos, ella y él, viven abrazados, ella y él, a todos lados. ¿Para qué más? La conoció bailando, se enamoró bailando, la acompañó a su casa, le dijo yo te amo. Y desde aquel momento fueron dos locos sueltos, a veces conversando, a veces discutiendo. Ella y él, enamoraditos, ella y él, viven abrazados, ella y él, a todos lados, siempre, siempre juntos. Ella y él, enamoraditos, ella y él, viven abrazados, ella y él. ¿Para qué más? A todos lados, siempre, siempre juntos, ella y él, enamoraditos, ella y él, viven abrazados, ella y él, ¿para qué más?